grito con odio al cielo. Al final ningunos fueron como al principio parecieron. Almas de hierro, palabreo, no es sincero. Me da igual, hoy he luchado por lo que quiero. Empatía no la veo, guardián de mis adentros, el perro cancerbero. Aún así trabajo y persevero. Aunque viva de esto, mi leitmotiv nunca fue el dinero. Me ven como un caramelo. Sagueso a las traperlu, sólida como al ferru. Gatas en celo quieren verme en el suelo. No se fijan más que en apariencias primero. Y ahora sí que creen en mi sello. Yo les cantaré, yo les cantaré que ahora vivo lo que ya soñé. Yo les cantaré, yo les cantaré que sin miedo el viaje emprenderé. He encontrado el remedio, mi yo más sincero. Mi poder intrínseco en la cabeza, tránsito de lo que paso. Nunca cambia, no saco letras del pulmón. Ya no escucho su sermón, Yo ya voy pa' mejor. Tengo mis rayadas y las echo en forma de temón. Y desde el corazón, gracias por darme amor. Yo les cantaré, yo les cantaré, yo les cantaré que con ilusión ya viviré. Yo les cantaré, yo les cantaré que ahora vivo lo que ya soñé. Yo les cantaré, yo les cantaré que sin miedo.